Esta es una medida que constituye un indicador claro de que en el gobierno hemos asumido esta crisis de manera seria, responsable y por sobre todo comprometida con el restablecimiento de la salud de los vecinos de Quintero y Puchuncaví, porque nunca más vamos a permitir que se superpongan los intereses económicos por encima de la calidad de vida de las personas. Esta determinación rige para 2 días, pero podría mantenerse mientras las empresas entreguen los planes operacionales que requiere la Seremi de Salud. Cabe señalar que la alerta sanitaria trae aparejada una serie de recursos que van a permitir incrementar los planes de fiscalización, pero lo más importante es que representa el inicio de un nuevo trato entre el gobierno, las empresas y los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví.